¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ojos de Oriental, otro martes más. Y bueno, ya os hemos ido avisando, hoy cerramos la temporada, hoy es nuestro último programa de la temporada y vamos a hacer un poco de... vamos a viajar un poco hoy, vamos a recorrer bastantes lugares de Asia y por así decirlo vamos a hacer realmente un poco de turismo, ¿no? Porque vamos a recorrer algunas de las ciudades más míticas y más viejas de Asia, muchas de ellas que siguen habitadas, otras que son parte un poco de la fantasía y otras que, bueno, pues han quedado un poco, pues, olvidadas o perdidas, ¿no? Vamos a recorrer varias ciudades, las iremos repasando a lo largo de esta tarde, muchos países, estaremos por China, por India, por Nepal, por Irán, por Irak, bueno, muchos lugares, como os digo. Hoy estoy muy bien acompañado, la verdad, está aquí Celia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? También está Óscar. Hola, ¿qué tal? Y Potsen también está ahí con nosotros esta tarde. Hola a todos. Así que nada, bueno, ya sin más, vamos a hacer el repaso a la actualidad que llega desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Rollar, un placer. Bueno, y primero pues nos vamos a ir hasta India, porque esta pasada semana ha tenido lugar un atentado además contra el partido, que es el partido que está gobernando en India en estos momentos. Un grupo maoísta atacó a un pequeño convoy en el que iban varios de los políticos que forman parte del actual, como digo, del actual partido que gobierna India, y en este ataque murieron 27 personas, incluidos pues parte de la cúpula de este partido. Entre ellos, pues, por ejemplo, murió el jefe del partido en la región donde tuvo lugar el atentado, en Chhattisgarh, y también está, por ejemplo, muy, muy grave en estos momentos, en estado crítico, el exministro estatal. Bueno, como os digo, gran parte de la cúpula de ese partido pues se ha visto afectada en este atentado. El partido pues es, como os digo, el que gobierna en estos momentos en India, es el partido del Congreso, se llama Partido del Congreso, y bueno, no es la primera vez realmente, porque es el partido del que forma parte, pues, el que viene de la familia Gandhi, ¿no? En su momento Nehru, Indira Gandhi, posteriormente su hijo y demás, todos ellos. Indira Gandhi murió asesinada, su hijo posteriormente también murió asesinado, y ahora pues de nuevo otro atentado contra este partido político. El grupo que lo ha hecho es el grupo maoísta, es un grupo que es una guerrilla, que quizás es el grupo más activo ahora mismo, el grupo terrorista más activo en estos momentos en India. Es un grupo que lucha por los intereses de los campesinos y del pueblo, ¿no? Y que tiene bastante actividad, especialmente en zonas del norte de la India, sobre todo en las zonas más pobres y más deprimidas, ¿no? Bueno, como os digo, pues un acto más de, en este caso, de terrorismo, y que en este caso pues ha azotado además al partido que gobierna en estos momentos en India. Por otro lado, nos vamos ahora hasta Birmania, porque también se ha aprobado una medida un poco controvertida. Se trata de una medida en la que se obliga, o bueno, sí, se obliga a las personas de la etnia musulmana, de los rohingyas, de los que ya hablamos aquí en su momento, una etnia bastante perseguida en Birmania, pues se les obliga a que no puedan tener más de dos hijos. Una medida que, bueno, no tiene tanto que ver con temas de control de natalidad, sino con temas relacionados con estos conflictos étnicos, ¿no? De hecho, se acusa generalmente al gobierno de Birmania de estar de parte de... pues de eso, de los ataques hacia esta etnia. La famosa activista y en estos momentos ya política en Birmania, políticamente activada de nuevo ella, Aung San Suu Kyi, pues ha salido al paso un poco de esta medida, diciendo, claro, que no puede ser así, que esto es una discriminación, y que no ha denunciado internacionalmente esta medida y estos hechos, ¿no? Bueno, veremos si finalmente se sigue adelante con ello o se da un pasito atrás. Por otro lado, en Camboya se tiene la idea o se cree que se estaría dando los primeros pasos para reconocer el matrimonio entre mujeres. De hecho, se cree que ya hay mujeres casadas, muchas mujeres que han podido contraer matrimonio. Siempre tienen que demostrar que son mujeres que llevan años conviviendo juntas y demás. Pero bueno, ya se parece que se están llevando a cabo matrimonios entre mujeres. Y bueno, no hay una ley que diga nada al respecto de esto. De hecho, la ley Camboya dice que el matrimonio es algo entre hombre y mujer, pero Camboya pasa por ser el país de la zona más pues más tolerante en temas de homosexualidad, ¿no? Aunque os digo, como que os digo, no existen unas leyes de protección ni nada de esto, pero pasas por ser un país bastante tolerante en donde, pues, incluso el anterior rey o el actual primer ministro se han mostrado abiertamente a favor y lo han manifestado a favor del matrimonio homosexual. Pues una noticia también interesante, ¿no? Si, además, si se puede extender a otros países de la zona. Y de hecho, pues otra noticia parecida que nos llega es la de dos mujeres pakistaníes. En este caso no han podido contraer matrimonio en Pakistán, pero lo han hecho en Londres, donde estaban viviendo desde hace 3 años, ya que fueron allí para estudiar, y bueno, ha contraído matrimonio a las dos. Bueno, como imaginaréis, la noticia ha causado bastante revuelo dentro del mundo musulmán. Pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? Y ha habido pues todo tipo de reacciones desde Pakistán, desde la propia comunidad islámica de Inglaterra, del Reino Unido. Pero bueno, estas dos mujeres bastante jóvenes han contraído matrimonio y en estos momentos, además, después de contraer matrimonio, no pueden ir a Pakistán porque en Pakistán es ilegal, no pueden volver a su país. Entonces han pedido el asilo político en Inglaterra, que les ha sido concedido. Por último, bueno, por último, no, vamos a hacer otro par de noticias. En Vietnam ha sido detenido un bloguero bastante famoso que, bueno, que se mostraba al contrario, un poco crítico al régimen de gobierno actual. Y bueno, pues se le ha acusado de algo tan peculiar como abusar de la libertad democrática. Así que, bueno, está acusado de esto, de atentar un poco contra los intereses del gobierno, de ser crítico con el gobierno. Y bueno, estaba ya un poco en el punto de mira porque desde su blog estaba sacando a la luz diversas cosas, diversos problemas del gobierno, diversas pues corruptelas y demás, ¿no? Y bueno, pues finalmente el gobierno ha decidido detenerlo y encarcelarlo. Por otro lado, y ya ahora sí, por último, un par de apuntes sobre cine, porque bueno, en este pasado Festival de Cannes, que ha terminado esta semana, han sido premiadas un par de películas de Asia, una además que viene desde Camboya, algo también bastante llamativo, ¿no? Porque es un país del que no suele llegar mucho mucho cine, ¿no? Y bueno, pues ha sido premiado una película documental en la que se narra pues la historia de la familia del director bajo el régimen de los Jemeres Rojos. Y bueno, ha sido premiada en el apartado llamado Una cierta mirada. Y por otro lado, el director japonés, ya bastante famoso y conocido, Hirokazu Koreeda, ha sido premiado por su película De tal padre, tal hijo, en la que, bueno, plantea un poco qué hace a una persona padre y madre, ¿no? Si es una cuestión de sangre o es una cuestión de amor, ¿no? La película plantea dos parejas que sus hijos han sido accidentalmente intercambiados al nacer, ¿no? Y plantea ahí pues la duda y estas reflexiones. Así que bueno, ya nada, sin más, aquí dejamos las noticias de esta semana, escuchamos un poquito de música y entramos ya de lleno en el tema del programa de esta tarde. Lo hago y lo olvidé, para lo que olvidé. जान जामा तो हर बात मान जामा तेरी सोनिए ओए ओए ओए तेरे कुर्बान जामा तेरी मर्जी जान जामा तो हर बात मान जामा तेरी सोनिए ओए ओए ओए तेरे कुर्बान जामा तन में जान दिया खूब पहचान दिया मिलना जो मुझको है वो तुझको सुन ले कुछ गलना मेरिया तुझको सुन ले कुछ गलना मेरिया तेन में जान दिया खूब पहचान दिया ओए ओए ओए जिन मेरी Bueno, pues nada, entramos de lleno en nuestro viaje de esta tarde, que como os digo, vamos a recorrer unas cuantas ciudades. Ciudades que han llenado bastante, ¿no? Han llenado, muchas de ellas han llenado libros de viajes, libros de, pues, que son parte de la historia, ¿no? Por ejemplo, muchas de estas ciudades ya habló Marco Polo, por ejemplo, en su momento, ¿no? Así que imaginaros. Pero bueno, son ciudades que, como os digo, muchas de ellas son parte de la fantasía, otras siguen existiendo, otras han desaparecido, pero bueno, vamos a hacer un recorrido, pues eso, un recorrido por estas ciudades míticas, de algunas, no están todas, obviamente, Asia es muy grande, pero hace poco estuvimos en Samarcanda, hace un par de semanas, hace dos o tres semanas, así que bueno, esta tarde la hemos dejado fuera porque ya hablamos de ella, pero bueno. Por primero vamos a empezar pues por una ciudad que, bueno, posiblemente se considera que es la ciudad más antigua que hay en estos momentos en el planeta, más antigua habitada, claro. Porque, bueno, estoy hablando de Benares, la ciudad india de Benares. Se considera que, o se cree que puede tener alrededor de unos 5.000 años de antigüedad, durante 5.000 años, además, constantemente habitada. Además, bueno, ya sabéis la importancia de Benares dentro de la cultura y de la tradición india. Se cree que Benares estuvo fundada por Shiva, según cuenta la leyenda, ¿no? Y que, bueno, desde el primer momento fue un lugar bastante importante, religiosamente hablando. Además, también tiene su importancia porque dentro de la mitología india se considera que allí fue donde reposó una de las cabezas del dios Brahma. Y entonces también de ahí parte también un poco toda su importancia y todo lo que deriva posteriormente en el Ganges, ¿no? Porque el Ganges es al final el que da la importancia a Benares. Ganges en sí mismo es un dios, ¿no? Es el dios, la diosa Ganga, y es el que da la importancia a Benares. De ahí que, bueno, Benares es una ciudad, como os digo, una ciudad muy, muy antigua. De hecho, hay una frase bastante famosa de Mark Twain, ¿no? En la que dice que es más antigua que la historia y demás. Y de hecho, dice que más, dice algo así como que es más antigua que la historia, que las leyendas, que un montón de cosas. Y finalmente dice que, bueno, pero aún así Benares parece más viejo, el doble de viejo que todo esto. Y es que, pues eso, Benares es actualmente pues una ciudad que quizá no ha cambiado mucho con el paso de los años, ¿no? Es una ciudad muy caótica, una ciudad llena sobre todo de callejuelas, las zonas que están cercanas al Ganges, la zona de los Ghats, y los Ghats son los lugares en los que los indios toman los baños en el Ganges. Y bueno, es una zona que es prácticamente un laberinto, ¿no? Es un laberinto de callejuelas por un lado, por otro, callejuelas llenas en todas partes, llenas de... Porque, bueno, Benares es la India en sí misma, ¿no? Pues son callejuelas llenas de vacas por todas partes en las que, pues eso, las vacas prácticamente cortan el paso muchas veces a los peatones, a la gente que anda, de vacas, pues, bueno, y de muchos otros animales, ¿no? De gallinas, de mucho tipo de animales, ¿no? Y además de esto, pues está todo lleno de los típicos santones, los sadhus, ¿no? Que bueno, Benares es uno de los sitios donde más nos podemos encontrar a esta gente. Y también algo que abunda en Benares es precisamente la gente anciana, ¿no? Porque, bueno, como bien sabéis, Benares es la ciudad santa del hinduismo, es el lugar al que prácticamente casi todo el mundo de la religión hindú quiere ir a morir, porque consideran que quien muere en Benares se libra de la rueda de las reencarnaciones. Entonces mucha gente, cuando ya llega a una edad muy avanzada, se traslada a Benares para morir en Benares. Por lo tanto, todos los alrededores del Ganges hay gran abundancia de gente anciana, de gente enferma, hay muchas edificios, residencias y demás donde vive esta gente, ¿no? También es un lugar bastante donde también suele haber muchas mujeres viudas, ¿no? Muchos de estos que se llaman ashram, donde viven estas mujeres viudas. Muchas de ellas se encargan, además de los crematorios, de las maderas que para incinerar a los muertos y demás, ¿no? Y bueno, Benarés, pues ya sabéis, es una ciudad compleja, por así decir, ¿no? Una ciudad muy interesante, pero a la vez es una ciudad que quizá en un vistazo, en un primer vistazo, puede crear cierta, no sé, cómo decirlo, cierto rechazo, ¿no? Porque es lo que os digo, es la India en su estado puro, es la vida, la muerte y todo en todo momento, ¿no? Por las calles constantemente están las procesiones de muertos, de los familiares que llevan a los muertos en las camillas estas que llevan en los hombros. Bajan corriendo hacia los ghats, a los lugares, a los ghats crematorios en este caso, donde los colocan sobre las piras funerarias y allí pues los queman, ¿no? Y luego posteriormente los lanzan al Ganges. Y bueno, también además de esto, pues todos los demás ghats están siempre llenos de gente, donde la gente está bañándose, haciendo su limpieza diaria y demás, ¿no? Sobre todo al amanecer y al atardecer. Y pues como resultado de todo esto, pues ya sabéis, ¿no? El Ganges es uno de los ríos más contaminados del mundo. Se hizo un estudio sobre cuánto tipo de enfermedades podría encontrarse con ese agua, pero en realidad, bueno, quien va a Benares es prácticamente imposible que se libre de alguna forma de mojarse con ese agua, de una forma o de otra. Aunque no se meta en el río, acaba de alguna forma mojado. Porque, bueno, hay muchos, como os digo, muchos santones, muchos sacerdotes que siempre van un poco detrás de la gente para hacerle las bendiciones y demás, y bueno. Y siempre tienen agua, ¿no? Bueno, como os digo, esta ciudad, Benarés, personalmente yo he tenido el placer de estar allí y para mí es una ciudad única, tremendamente interesante, como os digo, es una ciudad dura, pero que bueno, merece la pena estar en un lugar como este, por todo lo que significa y por todo lo que hay y por todo lo que se puede ver y vivir en un lugar así, ¿no? Bueno, no voy a extenderme más sobre Benares porque tenemos que hablar de más ciudades. Y ahora voy a dejar que Celia nos hable de una ciudad bastante mítica, ¿no? Quizá la ciudad más, no sé, casi que más se asemeja o se tiene en la mente la idea de paraíso, ¿no? Nos va a hablar de Shangri-La. Sí, vamos a hablar un poco de Shangri-La, una ciudad mítica, como dices, que de hecho adopta este nombre en 2002 precisamente por ese carácter de la propia ciudad, ¿no? Porque Shangri-La en realidad es un topónimo que tiene varios significados. Aparece en una novela de James Hilton, En Horizontes Perdidos, de 1933, este término Shangri-La para designar como un lugar ficticio situado en el Tíbet, que es de alguna forma pues un lugar paradisíaco, ¿no? Y bueno, luego el término Shangri-La aparece en una novela de ciencia ficción de Eiichi Degami y en un manga y en una serie de anime basados en esta novela de ciencia ficción. Pero es que incluso aparece en una novela española, ¿no? Eso ya nos llama mucho la atención, aunque no está necesariamente unido con la ciudad de Shangri-La. En realidad es que este término Shangri-La es muy inspirador, porque significa pues un lugar próspero, un lugar pacífico y feliz, y simboliza de alguna forma ese estado de espiritualidad oriental, ¿no? Ese lugar utópico y paradisiaco. Y en tibetano, el término Shangri-La significa el sol y la luna en la tierra, o sea, es como el paraíso en la tierra, digamos, ¿no? Un lugar perfecto. Y por este motivo es por el que en el año 2002 se decidió cambiar el nombre de Chongdian por Shangri-La. También un poco en honor a la novela de James Hilton, y la verdad es que este hecho trajo consigo a muchos turistas. Y Shangri-La es una ciudad, pues, para imaginárnosla un poco, es una ciudad pequeña, rodeada de montañas nevadas, de enormes praderas y de lagos alpinos. Y la clave fundamental de la ciudad es que en ella convergen de alguna forma una naturaleza asombrosa y una de las manifestaciones arquitectónicas de la cultura tibetana más fascinantes. En la ciudad están los tres ríos paralelos de las zonas protegidas de Yunnan, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. Y a ese atractivo natural que decimos de las montañas, de los lagos, se le añade, como decía, la belleza artística de la arquitectura histórica. En Shangri-La encontramos, por ejemplo, el monasterio de Ganden Sumstelling Gompa, un monasterio de 300 años de antigüedad compuesto por 20 templos de tejados dorados, además de las 100 casas en las que viven los monjes pues, que se ocupan del monasterio, ¿no? Que también cumplen un poco pues, con esa estética de la ciudad. Y este monasterio es muy impresionante porque además se encuentra construido a lo largo de la colina. Y se trata, o sea, está considerado una muestra prototípica de la arquitectura tibetana, un ejemplo de armonía entre la arquitectura y su entorno, y es uno de los monasterios más importantes de China, de hecho. Además, otro rasgo de esta ciudad es que a unos 25 kilómetros de la ciudad está el Bitagai, el lago Bita, al que acuden muchos visitantes para pernoctar en las cabinas de madera que han construido a sus orillas. Se ha convertido, digamos, en una hermosa costumbre que consiste pues, en eso, en que los pasajeros, que son de distintas etnias, que se encuentran por la región, pues se quedan por la noche al lado del río y comparten esa experiencia. De alguna forma esto contribuye, digamos, a la idealización de Chondiam como Shangri-La. Shangri-La, en definitiva, es una ciudad con muchísimo encanto, una ciudad mítica, con un casco antiguo precioso, con casas blancas de techos de madera, callejuelas pequeñas. Y ese enmarcado natural y ese enmarcado arquitectónico tan descomunal, que de alguna forma, pues, como decimos, están como en armonía, inspiran ese ambiente tan espiritual, esa energía especial, que ha llevado a muchos a relacionarla con Shambhala, ese lugar místico situado más allá del Tíbet, entre montañas y valles, donde se encuentra el paraíso y el oasis de la sabiduría universal y de la paz. Y bueno, pues de una ciudad como Shangri-La, otra no menos mítica, que bueno, posiblemente mucha gente ni siquiera sabe que es una ciudad, porque es un nombre que suena mucho, ¿no? Hay muchas películas, ahí sobre todo se le asocia, curiosamente, y ahora vamos a saber por qué, además, se le asocia mucho a centros comerciales. Es muy curioso que hay varios centros comerciales que tienen este nombre. Y bueno, ahora sabremos, ¿no? Estamos hablando de Sanadú, otra ciudad en China. Sí, bueno, Sanadú o Sandú, como dice David, Sanadú, pues hay un centro comercial enorme en Madrid que se llama Sanadú. Pero bueno, todo esto tiene una razón, pero antes de llegar a eso vamos a decir que, bueno, es una ciudad que está situada en la provincia de Mongolia Interior, en China, y antiguamente pues era la capital de verano del Imperio Mongol, de Kublai Khan, que era, bueno, el nieto de Genghis Khan. Y dentro de esta ciudad, bueno, la ciudad estaba dividida como en tres partes, como una ciudad exterior, una ciudad interior y un templo. Se cree, evidentemente no se puede saber, pero se cree que este templo tenía unas medidas aproximadas de lo que sería la mitad de la ciudad prohibida de Pekín. Y bueno, cabe decir que Sandú o Sanadú pues, fue la primera gran capital que los mongoles construyeron al sur del desierto. La antigua ciudad de Sandú, donde se pueden, o sea, todavía pueden encontrarse algunas ruinas, algunos restos, está a 20 kilómetros del actual Sandú o Sanadú. Y bueno, ¿por qué decíamos esto de centros comerciales, etcétera? Es porque la palabra Sanadú evoca la opulencia, la riqueza, etcétera. Y todo esto es gracias a las palabras con las que Marco Polo describió la ciudad, diciendo una ciudad llamada Sandú que fue construida por Khan. Hay un montón de hermosos palacios construidos en piedra en la ciudad. Todas las casas están cubiertas de oro y decoradas con las imágenes de aves, animales y flores. Estos edificios y los patrones son tan hermosos que son agradables a la vista. Bueno, simplemente como curiosidad, la actual ciudad de Sandú, que bueno, no tiene nada de lo que fue la antigua Sanadú, todavía se dice pues que está envuelta en un halo dorado, ya que en verano florecen algunas flores, todas ellas de color amarillo. Entonces todas estas son las praderas que rodean la ciudad. Entonces en verano pues parece que todavía tiene un halo así. Y bueno, lo que decía David es un nombre que se puede encontrar en muchísimos sitios. Por ejemplo, si no me equivoco, en un palacio en Ciudadano Kane, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. es, por ejemplo, también el nombre de una ciudad de un Final Fantasy, no recuerdo cuál, 9 o 10, que también, o sea, está describiendo un poco, o sea, es esta imagen. Además, o sea, es curioso porque los Final Fantasy, como sabéis, son muy interesantes porque mezclan todas las culturas y las mitologías del mundo. Entonces, bueno, simplemente esto es, pues, otra parte de esta cultura. No sé, aparecen muchos juegos en un juego que ha hecho recientemente el estudio Ghibli de Hayao Miyazaki, ya recordáis, Ni no Kuni. Hay una ciudad que se llama Xanadu y curiosamente uno de los protagonistas se llama Kublai Khan, el emperador mongol. Y bueno, también está muy relacionado, pues por eso, todo es la opulencia, es la riqueza, es los centros comerciales. Y bueno, simplemente terminar que en el año 2012 la UNESCO declaró el lugar histórico donde se encontraba la antigua Xanadu como parte de Patrimonio de la Humanidad. Muy bien, y bueno, hace un momento os hablaba yo de Benarés, y hablando de Benarés, pues no podemos dejar de hablar de otra ciudad muy cercana a Benarés, pero en otro país, en este caso en Nepal, ¿no? Tiene muchas cosas en común con Benarés, y bueno, pues como os digo, está muy cerquita, solo hay que pasar una frontera que, bueno, a veces no es tan fácil pasar, pero bueno, hay que pasar la frontera, ¿no? Estamos hablando de Katmandú, que nos va a hablar un poquito ahora Potsen. Hola. Katmandú, como hemos escuchado a Óscar, que decía que la ciudad mítica que hablaba, que se trasladó del Patrimonio de Humanidad de UNESCO en 2012, pues en cambio en Katmandú ya hace más de 3 décadas que ya se declararon, ¿vale? Esta ciudad, pues mítica total, que llena de más de 2.700 templos en esta ciudad y es la capital de Nepal, como ha dicho David, que claro, está situado entre China, Tíbet y India. Y entre esta valle de Katmandú, pues construyó esta ciudad. Y en el siglo VIII, pues se llamaba Kantibur, que significaba la ciudad luminosa. Y en siglo XII, pues un rey de este país pues construyó el templo con un tronco entero que sin ningún apoyo artificial pues llamaba Katmandú, significaba el templo del tronco singular. Pero hay que esperar hasta siglo XVII, así pues se amplió la ciudad centrando partiendo de este templo. Y ya, pues, Katmandú se convierte en el nombre oficial de la capital. Y en este Katmandú, pues, viven 29 millones de habitantes, 90% que son hinduistas. Y el resto, pues, se encuentra entre budistas y las islamistas. Y entonces, yo quería que centramos en un templo que se llama Pashupatinath, que es el templo hinduista que es sobre el dios Shiva. El dios Shiva es un dios más importante en el hinduismo. Como nos decía David, pues en este templo pues llegan numerosos fieles y saúdes que visitan los ghats que junto a Andriyo Bagmati y donde se sumergen para purificarse. Aunque hay mucha contaminación, digamos. Pero arquitectónicamente es que este templo está construido con un estilo de pagoda nepalí. Y todas las características de pagoda nepalí pueden verse aquí, como la construcción cúbica o las vigas de madera bellamente talladas. Y dos niveles de techo que son de cobre con recubrimiento de oro. Y el templo tiene 4 puertas principales, que todas ellas cubiertas con láminas de plata. Y un pináculo dorado que se llama Gaur, que el cual es un símbolo del pensamiento religioso. Las puertas occidental pues tiene una estatua de un gran toro que se llama Nandi, que el cual está chapado en bronce. La deidad es de piedra negra, que Vasukinath se encuentra al este del Pasupatina, que una estatua de piedra negra que se empleó para juzgar los crímenes, que dicen que es una figura, digamos, transformada por Shiva, que sus pies pisan dos monstruos y su cabeza lleva un casco de cadáver, que también lleva un collar de cadáveres de longitud desde el cuello hasta la barriga. Y sus seis manos sujetan diferente tipo de armas, que sus cejas rojas como si fueran fuegos ardiendo y los ojos gigantescos miran con fijación. Por eso antiguamente si alguien se comete un delito o hay alguna discusión entre los vecinos, pues se vienen aquí delante de él, se tocan, o sea, tocan la estatua con las manos prometiendo que no mentirían, y así desde entonces comienza un tribunal. Pues con este con aspecto seguro que nadie le atreve a mentir, ¿verdad? Cierto, cierto. Bueno, no nos vamos a ir muy lejos de Katmandú porque seguimos por la zona, porque os quiero hablar ahora de una ciudad muy pequeñita, casi no se podría decir que no es ciudad, casi no se podría decir casi como pueblo, pero que sin embargo es un lugar muy, muy importante, ¿no? Quizá también un poco desconocido, curiosamente, pero que es un lugar importantísimo en Asia. Estoy hablando de la ciudad de Bodh Gaya. Bodh Gaya está justo en el límite de la frontera entre India y Nepal, en una de las regiones más deprimidas de India, en Bihar. Y bueno, diréis, ¿y qué pasa con Bodh Gaya? Pues Bodh Gaya es casi igualmente mítica que todas las demás que de las que estamos hablando, porque Bodh Gaya es el lugar en el que Siddhartha Gautama llegó y se sentó en un árbol. ¿Y qué pasó cuando se sentó en ese árbol? Pues que se convirtió en Buda. Es el lugar donde Siddhartha Gautama se convirtió en Buda. Entonces es el centro de más importante del peregrinaje del budismo, casi, ¿no? Allí se sigue conservando el árbol. Bueno, no es exactamente el mismo árbol, obviamente, porque han pasado ni más ni menos que 2.500 años. Pero bueno, allí se conserva. Hay un templo allí en su honor. El templo original fue destruido y bueno, había una reconstrucción en el templo del Mahabodhi que sigue estando allí. Y bueno, como os digo, es una ciudad en la que lo que se respira es ese ambiente, constantemente ese ambiente budista, ¿no? Porque la ciudad, el pueblo ciudad prácticamente vive de esto. Todo es una especie de sucesión de templos budistas que han ido construyendo diferentes comunidades budistas de todas las partes del mundo, de China, de Japón, de Tíbet, de Birmania, de prácticamente todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues cada templo además tiene la curiosidad de que cada templo tiene sus formas arquitectónicas propias de su país, del país del que es la comunidad que lo ha construido, ¿no? Y lo que llama la atención sobre todo es eso, ¿no? Que está lleno siempre de peregrinos budistas que van allí, que se sientan alrededor y cerca del árbol Bodhi a meditar, a estar allí sentados. Además es un sitio en el que hay mucha escuela budista, ¿no? Entonces siempre hay muchos niños budistas que están por allí, alrededor de los árboles, de los jardines y demás, ¿no? Es un sitio bastante también muy, muy idílico, ¿no? Y sin embargo, pues se llama la atención que ese sitio tan idílico, alrededor, pues en esta provincia de Bihar, donde no hace falta más que salir un poquito a la carretera y encontrarnos, pues como ya hemos hablado otras veces de esta provincia, ¿no? A gente que vive pues directamente allí en los arcenes de la carretera, que es una de las regiones más pobres de India, y sin embargo pues fue allí, ¿no? Fue allí donde por decirlo así nació Buda, ¿no? Donde Siddhartha Gautama se convirtió en Buda, donde prácticamente pasó toda su vida, todos los pasajes de la vida de Buda están allí en aquella zona, ¿no? Así que bueno, Bodh Gaya, un poquito de información, pues otra ciudad de estas ciudades con gran importancia dentro de la historia, ¿no? Y también gran importancia dentro de la historia de los viajes y de las peregrinaciones en este caso. Y ahora nos vamos a ir un poco más cerca, nos venimos un poco más cerca, nos vamos a acercar hasta Irán y a Irak para hablar de dos ciudades que, bueno, han sido en su momento ciudades tremendamente importantes, ahora mismo ya no existen, han desaparecido, se conservan pues las ruinas, ¿no? Pero bueno, una de ellas, la que nos va a hablar primero Óscar, Nínive, se considera que, bueno, que en estos momentos la actual ciudad de Mosul sería la Nínive, ¿no? Pues sí, y bueno, en la antigüedad, si una ciudad destacaba por sus dimensiones, pues esa era Nínive. Está descrita en el libro de Jonás como ciudad grande sobremanera, de 3 días de recorrido. Y bueno, de la ciudad, que es cercana a Mosul, bueno, Mosul podría estar a ocupar más o menos el territorio que era Nínive, pues allí solo quedan ruinas de una ciudad que podría extenderse a lo largo de 50 kilómetros y a lo ancho de otros 20. Esta ciudad estaba establecida en el lugar en que los ríos Tigris y Yor se encuentran, y bueno, pues fue un punto comercial muy estratégico y de vital importancia entre el Mediterráneo y el Índico. De esta manera, pues recibía influencias tanto de Oriente como de Occidente. Entre otras cosas, pues la ciudad fue poseedora de una de las bibliotecas más importantes de la antigüedad, ya que tenía en su posesión miles de tablillas con todo tipo de información. Nínive apareció nombrada por primera vez en el año 1800 a.C. y allá por el 400 a.C. la ciudad ya era historia. Historia o leyenda, pues Jenofonte pasó por allí y la ciudad ya no existía y la gente ni siquiera conocía el nombre, o sea, había sido totalmente olvidada ya. En la actualidad, bueno, apenas se puede divisar los restos de una muralla, de una circunferencia más o menos de unos 12 kilómetros. Y bueno, por curiosidad, debido al descubrimiento de unas tablillas que hablaban sobre jardines, sobre agua, etcétera, pues se ha postulado a la ciudad como uno de los posibles emplazamientos donde pudieron encontrarse los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y bueno, la ciudad en la Biblia pues también aparece varias veces nombrada, principalmente como foco de la ira de Dios, siempre aparece amenazada de destrucción. De hecho, creo que es Jonás, en el libro de Jonás también, en el que se nombra como una profecía de que la ciudad ha de ser destruida. Todo ello porque, bueno, representaba una especie de ciudad pecaminosa, una ciudad violenta, llena de jinetes viajeros que iban y venían, del saqueo, y ante todo prostitutas en todos los rincones de cada calle. Y bueno, dada la importancia de la ciudad que tuvo en su momento, pues suscitó la envidia de muchos de los vecinos, lo que probablemente llevó a la destrucción total de Nínive en el año 612 a.C. Esta destrucción pues fue por parte de los medos, de los escitas y de los caldeos. En esta destrucción pues se destruyeron los templos, se saquearon todos los palacios y hubo una ley que decía que prohibía terminantemente la reconstrucción de los edificios que había allí, de cualquier cosa de la ciudad. Y bueno, como decía David, ahora sobre el terreno en el que un día se encontró Nínive está Mosul, que es la tercera ciudad más grande de Irak. Y como curiosidad, pues el propio nombre de la ciudad, Mosul, significa punto de conexión o ciudad de enlace, que bueno, como ya hemos dicho, pues es una de las características que muchos siglos antes dieron gran fama a la legendaria ciudad de Nínive. Muy bien, y ya nada para acabar, un poco rápidamente, Celia nos va a hablar pues de otra de estas ciudades, ¿no? De otra ciudad que, bueno, ya está desaparecida, está así del todo, Persépolis. Sí, vamos a hablar de Persépolis para terminar rápidamente, pero bueno, no nos vamos a ir sin hablar de Persépolis porque yo creo que es bastante emblemática también. Bueno, la ciudad persa, ¿no?, la capital del imperio persa durante la época aqueménida, de la cual ya solo nos quedan pues las ruinas, ¿no?, pero que sigue siendo una ciudad bastante emblemática, como un símbolo, ¿no? El origen de Persépolis se remonta al año 512 a.C., ¿no?, para darnos cuenta un poco de la antigüedad, ¿no?, con el rey Darío I el Grande, que fue quien inició la construcción de esta ciudad palaciega y que continuó creciendo durante más de 2 siglos, llegando a su culminación con Alejandro Magno y la conquista del Imperio Persa. Hasta entonces, Persépolis crecía situada en una región lejana y montañosa, y era sobre todo pues, un lugar de residencia real y una capital ceremonial. Pero en el año 330 a.C., Alejandro Magno ocupó Persépolis y como gesto simbólico, porque decimos que Persépolis suele ser como un símbolo, ¿no? Pues Alejandro Magno decidió incendiar el palacio de Jerjes, que se encontraba en la ciudad, que era un palacio muy importante, pues como gesto simbólico del fin de la guerra panhelénica y de la derrota del dominio persa. Y a partir de ahí, pues la ciudad fue decayendo. Y después de esa construcción tan lenta, tan importante de Persépolis, tuvo lugar la deconstrucción, ¿no? Persépolis, que no era una ciudad muy bien defendida por el lugar en el que se encontraba, pues fue deconstruida, llevando a cabo pues, una masacre, como nos podemos imaginar para ello, ¿no? Se incendiaron pues, los palacios, porque ahora se cree, según las últimas excavaciones, que había más palacios. Y, en fin, pues ahora solamente nos quedan las ruinas de lo que fue, ¿no? Pero aún así hay una multitud de personas que viajan cada año hasta allí para conocerlas. Como digo, se han llevado a cabo excavaciones desde el siglo XIX, en el siglo XX, por supuesto, pues para intentar reconstruir, al menos hacernos una imagen de cómo era Persépolis, esa ciudad tan, tan importante, ¿no? Pero la controversia con respecto a Persépolis no terminó con el incendio de Alejandro Magno. En 1971 tuvieron lugar unas ceremonias por la celebración de los 2.500 años de la monarquía que implicaron unos gastos tremendos, unos gastos que ascendían los 22 millones de dólares, por lo que fue de nuevo muy criticada, se volvió a convertir en el punto de mira, digamos. Y después de la revolución iraní se intentó volver a arrasar Persépolis de nuevo, ¿no? Esas ruinas que quedaban, esos restos, con el fin de demoler ese símbolo cultural tan fuerte de la etapa preislámica. Pero por suerte se logró evitar la tragedia, ¿no? En fin, como vemos, Persépolis es un emblema de los orígenes de la civilización y por este motivo ha sido atacada y también ha sido estudiada y visitada con tanta intensidad, ¿no? Ahora, en la actualidad, se trabaja sobre todo pues, para intentar protegerla de la erosión, del paso de la multitud de visitantes y de los robos del tráfico de antigüedades, que es ahora mismo uno de los problemas que acechan a la ciudad. En fin, como vemos, pues eso, una ciudad que ha logrado sobrevivir mínimamente como ha podido a las diferentes culturas que han pasado sobre ella. Muy bien, pues muchas gracias, Celia, Óscar, Pouchen. Y aquí vamos a cerrar el programa de hoy. Como ya hemos dicho antes, hoy es el último programa de esta temporada. Pues una temporada en la que bueno, hemos repasado de todo, ¿no? en Asia, ¿no? Desde la actualidad en Uzbekistán, a los refugiados, la situación de los refugiados birmanos, la paz en las islas de Mindanao. Pues temas de arte y disidencia en China, hemos conocido a los hijras de India y Pakistán, hemos sabido muchas cosas sobre Japón de mano de Oscar y Celia, también hemos conocido bastante el jazz en China con Pochen y con su compañera Lin Lin. Bueno, no sé, muchas cosas, ¿no? Ya nada, pues solo queda dar las gracias a Radio Universidad, a todo el equipo técnico que siempre está aquí con nosotros. Daros las gracias también a vosotros, a los que nos escucháis, que bueno, no sabemos si seréis muchos, si seréis pocos, pero sabemos que los que nos escucháis estáis ahí, sois fieles y además nos lo demostráis a través de Facebook y demás, ¿no? Mientras tanto, pues mientras estamos ahora desaparecidos durante un poco de tiempo, nos podéis seguir, ya sabéis, podéis seguirnos en Facebook, podéis entrar también en nuestro blog Ojos de Oriental, en el que tenéis disponibles todos los podcasts de esta temporada, de la anterior temporada y demás, ¿no? Así que nada, bueno, ya sin más, esperemos estar pronto de regreso por aquí trayéndoos noticias y temas sobre Asia, ¿no? Temas en muchos casos que muchas cosas son desconocidas porque no aparecen en los grandes medios, porque no aparecen en otros lugares. Y bueno, de ahí la necesidad de programas y de radios como esta, ¿no? Para que, bueno, demos otros puntos de vista y hablemos de cosas de las que no se suele hablar en otros medios, ¿no? Bueno, pues nada, sin más, muchas gracias a Óscar, Pochen y Celia y hasta pronto. Seguro que aquí encuentras el programa que te gusta. En el Aula 89, la revista de tarde en Radio Universidad. Tertulias, música, lenguas, cine, literatura. En el 89.0 y en www.usal.es/radiouni, Aula 89.